buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atender. Bueno, ¿es más o menos así la situación? Bueno, en realidad todo empieza hace bastante tiempo, donde tratamos de negociar con el municipio, dado que a lo largo de la historia el sindicato ha negociado en situaciones adversas para los profesionales de la salud. Ahí empezamos nosotros a decir que queremos negociar por nuestro lado. El municipio aducía en esa época que la ley no le permitía negociar con nosotros, que la ley era la que le tenía que indicar que tenía que negociar con nosotros. Después de un paro largo, nosotros llegamos a una... En esa época, la asociación de profesionales, la CICOP, lo que tiene que quedar claro es que la CICOP estaba constituida por las asociaciones profesionales. La asociación de profesionales del hospital, acá a lo largo de la historia, se encuentra con que al no tener esta personería gremial, la inscripción gremial, no tiene capacidad de negociación por cuestiones gremiales. Entonces se une a la CICOP. Quedan un par de personas por fuera de esa asociación unida a la CICOP, pero se mantienen las dos unidas y las dos juntas. Uh-huh. En el último, en esa situación donde todo era una sola cosa, nosotros iniciamos un juicio a la municipalidad para que nos reciba. La municipalidad llama como tercer pie interesado, digamos, al Sindicato de Trabajadores Municipales. En ese juicio, el Tribunal de Trabajo de Tandil dice que la pretensión del sindicato de negociar con nosotros queda solamente en eso, que está visto, de acuerdo a todas las pruebas presentadas, que no negocia a favor de los profesionales, y entonces que teniendo la asociación sindical, siendo el brazo gremial de CICOP, tiene de autonomía y derecho para negociar en nombre de los profesionales. Y teniendo además a más del 50% del universo que pretende, eso es otra de las cosas, uno negocia por un universo. El sindicato mayoritario del universo de municipales en general es el de los trabajadores municipales. Pero el sindicato primario, el sindicato predominante dentro de los trabajadores profesionales, dentro de los profesionales, no es el sindicato de municipales, que tiene 3 o 4 afiliados, sino la CICOP, que es donde hay más de cerca de 200 afiliados. En el momento del juicio había 140 afiliados. Con esto, el Tribunal de Trabajo dice que los legítimos representantes son la Asociación de Profesionales, brazo sindical de CICOP también. El municipio dice que va a acatar, el sindicato presenta un recurso que por razones técnicas no pasa de la Corte del Tribunal de Trabajo, entonces presentan un recurso de queja en la Suprema Corte diciendo que se desempeñó mal el Tribunal de Trabajo reconociéndolos a ellos como los representantes. La Corte tiene sus tiempos, esto lo sabemos todos. Así que al cabo de unos años sale el fallo que salió este año, justo cuando estaban en feria, o antes de entrar en feria. Bien, esa es la situación. Y el fallo vuelve a reivindicar el derecho de CICOP, de la Asociación Sindical de Profesionales, brazo sindical, y todo el fallo está basado en el hecho de que es un sindicato que tiene inscripción gremial, que tiene personería gremial en algunos sectores, que eso no invalida la inscripción gremial en otros, y que es la elección mayoritaria, y se basa en el derecho constitucional de libre agremiación, a donde uno quiera hacerlo, y en las leyes internacionales que hablan también de la libertad sindical. Entonces, en eso basa el fallo de la Suprema Corte para decir que tienen que sentarse con la Asociación de Profesionales, brazo sindical de CICOP también, porque es un gremio. Mabel, es la explicación del caso. Ahora, hoy, fines de septiembre, ¿la situación en Tandil cuál es? La situación en Tandil es que nos están ignorando, simplemente. Nosotros le mandamos en 2 oportunidades cartas al intendente pidiéndoles que inicie la instancia de diálogo, la mandamos a presidencia, solicitamos telefónicamente, personalmente, entrevista con presidencia, la primera vez nos recibieron, nos dijeron que como estaban estaba en la feria judicial, había que esperar a que el abogado del municipio vuelva de sus vacaciones para analizar qué era lo que decía el paso. La segunda vez que volvimos a hablar con ellos personalmente, nos dijeron que no se podían juntar con nosotros porque la municipalidad todavía no tenía una decisión tomada. Le mandamos una carta documento al municipio exigiendo que cumpla con lo que dice el fallo judicial, que cumpla con la ley, básicamente. Uh-huh. O sea, tenés un fallo judicial de la Suprema Corte de la provincia, que está un fallo vigente, y el municipio se niega a acatarlo. Mabel, ante eso nosotros, eso lo hicimos hace 2 semanas, ajá, y no tuvimos ninguna respuesta. Mabel, la semana pasada, sí, Mabel, mandamos días al Consejo Deliberante. Uh-huh. Sí. Mabel, buenos días. Florencia Pendas te saluda. Bueno, ¿cómo estás? Consulta, ante la falta de respuesta, ¿no? Digo, hace 2 semanas que enviaron el último escrito, ¿evalúan tomar alguna medida de fuerza? ¿Evalúan algún tipo de situación así? Obviamente. La semana pasada, hace 2 semanas mandamos la carta de documento que le ignoraron. Esta semana lo que hicimos, la semana pasada, fue mandar al Consejo Deliberante. Ajá. Mandamos al Consejo Deliberante y mandamos nota a todos los bloques del Consejo Deliberante. O sea, nosotros creemos en la justicia, creemos que tenemos un fallo vigente y que corresponde que el municipio acate la ley, porque uh-huh, la ley es así, la ley hay que cumplirla, no es para unos ni es para cuando nos guste, sino para todos. Uh-huh. Entonces, la mandamos a todos los bloques del Consejo Deliberante. Uh-huh. La otra opción sería pedir la banca 21, que nos dicen que es para exponer nosotros nuestra posición frente al, claro, Consejo Deliberante, y obviamente seguir con el empezar a iniciar medidas de fuerza si es que el municipio sigue sin cumplir con la ley, porque la ley hay que cumplir. ¿Y hasta cuándo esperan? Estamos ahora porque mandamos la semana pasada al Consejo Deliberante. Esperemos esta semana y la otra, y después veremos. ¿Por qué creen que desde el municipio no hay una respuesta? No, me niego a tratar de analizar por qué razón el municipio sistemáticamente se sienta con un sindicato y se niega a recibir a otro, uh-huh, y por qué el sindicato niega el derecho de otro sindicato a representarse cuando en realidad hubiéramos podido sumar fuerzas en un pedido legítimo y no en otra cosa, y podemos discutir cosas puntuales de los profesionales que harían bien a la salud candilense. O sea, vos tenés profesionales que se están yendo, tenés servicios que quedan vacíos porque la gente se va del hospital, uh-huh, tenés médicos de guardia que amenazan con no venir los feriados porque no los nombran, uh-huh, o sea, tenés un montón de situaciones adentro del hospital que están sucediendo. Claro, son particulares del gremio. De los profesionales, tenés, claro, CAP donde no hay médicos, tenés situaciones realmente desagradables en los CAP donde están incluso amenazando a la gente cuando, sí, ponen un cartel. Sí. Entonces, todo esto es para discutir con un sindicato que entienda lo que está hablando de los trabajadores de la salud. Uh-huh. Hacías mención a la situación en los CAPS, que son los centros de atención primaria, y en algunos de ellos, en algunos de los que están en diferentes puntos de la ciudad, habían colocado carteles, y llegó alguna información, algún rumor de que autoridades municipales fueron y quitaron los carteles. Quitaron los carteles y amenazaron con sumariar a las personas que ponían los carteles y volvían a salir. O sea, los trabajadores del centro de salud, porque no pueden saber de ninguna manera quién los había colocado, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sumariar a los trabajadores de la salud, sí, a los trabajadores del CAP por tener los carteles puestos. Claro, esto es una clara amenaza, ¿no?, por parte del municipio, o, digamos, una manifestación de absoluto desacuerdo, y uno entiende que no los van a convocar al diálogo. Es un ejercicio de poder mal usado en, claro, plena democracia, obviamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, hay que seguir los pasos legales. Claro. El municipio se está negando a cumplir con la ley. Eso es lo concreto en este momento. Tiene un fallo judicial y lo están ignorando. ¿Por qué? Es una cosa que habrá que preguntarse, y que los ciudadanos tendrán que preguntarse por qué y en cuántas cosas la municipalidad, si no cumple con un fallo judicial, cumplirá con todos los demás. Si no cumple con una ley, ¿cumple con todas o no cumple con las demás tampoco? Uh-huh. Yo no sé, no es algo que esté en mi mano, no lo sé, pero me empiezo a preguntar. O sea, yo como ciudadana tandilense que paga mis impuestos, que trabaja en Tandil, que vive en Tandil, que está acá y que vota en Tandil también, me pregunto si mi intendente, al que yo voté, de hecho, no cumple con una ley, ¿con cuántas no cumple? ¿Es la única ley con la que no cumple? ¿El único fallo judicial con el que no cumple es el que nos afecta a nosotros? ¿O es una...? ¿Por qué? ¿Por qué razón ninguno en Tandil, ninguno de toda la municipalidad dice, no, pare, loco, que es un fallo judicial? La Suprema Corte dijo que hay que recibirlo. ¿Qué pasó? Mabel, se da la particularidad de que en el bloque oficialista hay dos médicos, ¿no? El doctor García Allende y Juan Salceda. ¿Han, sí, podido hablar con ellos de manera particular, digo, más allá de esa nota que van a enviar al Consejo? El doctor Salceda es la causa de que en este momento haya un segundo bloque de asociación de profesionales. Él ingresó a la comisión de SICOP y lo primero que hizo fue separar la comisión y decir que la asociación tenía que ir por su lado. O sea, sea, no se puede hablar mucho. Eso fue justo el acto en final de su trabajo en el hospital antes de ser candidato. Y desde, Mabel, la última por lo menos de mi parte, desde el sindicato, ¿se acercaron a hablar con ustedes desde el Sindicato de Trabajadores Municipales? No, nosotros pedimos al Sindicato de Trabajadores Municipales sentarnos a hablar con ellos y llegar a un acuerdo en cuanto a que, o sea, nosotros tenemos que pedir lo que son aumentos salariales y ese tipo de cosas, son de todos y hay que pedirlas todos como un conjunto. Y hay situaciones particulares de los profesionales que se tienen que discutir con un sindicato que sepa de lo que está hablando. Pedimos hablar con ellos y no, se negaron. De hecho, salieron en la prensa diciendo que no estaban de acuerdo en que se siente con nosotros. Claro, sí, que sí, no sí, le iban a permitir. Bien, Mabel, volveremos a hablar de aquí a 2 semanas, a ver cómo avanza. La última consulta. ¿Cómo es el sistema de residencias, por lo menos aquí en la ciudad de Tandil? ¿Cómo es el sistema de residencias o cómo está? ¿Cómo está? En pediatría entraron 2 residentes. En clínica médica no entró ninguno, por ejemplo. ¿Y cuál no es, en las otras, cuál es no la sé, importancia de las residencias? La residencia es el futuro del hospital. La residencia es básicamente el futuro. Vos tenés una ley que tiene que aprobarse, que se aprobó en provincia y que tarde o temprano se va a extender a los municipios, donde la gente se jubila a los 50 años y vas a necesitar una renovación de profesionales que estén formados y que estén en condiciones de ejercer la profesión adecuadamente. Que no entre gente a las residencias en general, no entró gente en el Hospital de Niños de La Plata, por ejemplo, es gravísimo. Es gravísimo que salgan universitarios que no prioricen la formación como un medio antes de salir a la calle y ejercer una profesión de la cual la facultad te da muchas herramientas teóricas, pero muy pocas prácticas. Claro. Claro. Dijo 2 en pediatría y ninguno en el hospital. Ninguno en clínica. No sé en las demás residencias, no sé cuál la información. En clínica. ¿Y cuál sería un número, digamos, adecuado? ¿Qué es lo que debería pasar? En pediatría entran 2 por año. En pediatría se cubrió la residencia. En clínica entraban 2 o 3. También la residencia mayor es la de medicina general, acá en Tandil, pero no tengo el dato de cuántos residentes entraron este año, porque es muy nuevo. Bien. La adjudicación fue hace muy poquito. Bien, Mabel, volveremos a charlar de aquí a 2 semanas a ver cómo sigue la situación. Le queremos agradecer y que tenga buena mañana. Igualmente. Gracias, Mabel. Muchas gracias.